está bien cabrón cuando damos todo a alguien y al final del día, al final de la relación con esta persona, nunca fuimos nada. Ciudad podrida, las putas, lo juro. Ladrones, rateros, el desprecio de los hombres. ¡Ya vea lo de los perros! Las putas, los chulos, ladrones, rateros, el desprecio de los hombres. ¡Ya vea lo de los perros! ¡Fue excremento, troces! Sermón recibido con la misma aceptación que un pollo venebroso en tu vaso de licor. Resuenan las patadas en costillas de relado. Y el golpe de un fardo pegando contra el barro. Arrepentidos grita, quebrando sus huesos al desprecio de los hombres. ¡Ya me hablo de los perros! Arrepentidos grita, quebrando sus huesos al desprecio de los hombres. ¡Ya me hablo de los perros! ¡Pues tremendo placer! Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trapa, barrio chulo? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar es Guerrilla Urbana, de su disco Bestiario. Este disco es un obsequio de Angus, de Producciones en Negro, un gran carnal que está atento y que no solo como que no solo comparte, o sea, sino que también da material para que este programa o este intento de programa continúe, ¿no? Y lo cual se agradece. Es de las pocas personas que me ha regalado algo para hacer el proyecto. Bueno, es la verdad, ¿no? O sea, como que está chido eso, ¿no? Y lo cual siempre se lo voy a tener. Voy a estar muy agradecido con este Angus. Él tiene un proyecto que se llama Producciones en Negro. Watchenlo, está en internet. Y pues ahí vean qué pedo. Tiene buenos discos, tiene buenas cosas. Y pues es bien chido este carnal. También hace audiovisuales. Pues bueno, te agradezco mucho, Angus, por obsequiarme estos discos, ¿no? Ya son varios y la neta siento bien chido que alguien esté atento de estarme dando material para continuar haciendo este intento de programa de radio. Dicho lo anterior, si es la primera vez que me escuchas, te das cuenta que no soy un locutor o algo así como que un podcast. Hago mucho podcast, no soy nada de eso, simplemente soy un sujeto que tiene un proyecto que se llama Sin Licencia y que tiene ya un camino en unas cuestiones de los audiovisuales de manera punk, colectiva, anarquista y autogestiva, y todo eso lo encierro en un proyecto que se llama Sin Antena. Ahí pueden guacharlo, tengo entrevistas, hago videos culeros, hago diversas cosas ahí. Entre tantas diversas cosas tengo este Sin Licencia. Este Sin Licencia va acerca de lo que vivo, mi día a día, tipo Periquillo Sarmiento. Y también comparto lo que le pasa a algunos de mis compas, algunas situaciones no tan chidas, y en general estoy hablando de eso mientras escuchamos algún disco, que en este caso me lo está rolando este Angus, o discos que yo tengo, cassette que estoy digitalizando, o cierta música que voy como que ahí pescando todavía, hackeando también, robando y también comprando, ¿no? Por las cosas como son, y empiezo a hacer este intento de programa de radio. En general es eso, ya llevo un ratito. Casi nunca doy una introducción de lo que es el programa. Se me va el pedo, ¿no? Por lo regular luego empezó siendo como una onda más de los discos. O sea, no era como una cuestión muy punk, porque no tengo muchos discos. O sea, sí tengo bastantes discos de punk, pero sobre todo era como todo lo que tenía, ¿no? En mi haber de, o sea, en mi archivo. Todo mi archivo musical, y pues bien variado. Los primeros programas sí están bien variados y bien culeros, ¿no? Si de por sí este está culero, los otros están así de la verga. Lo que es, ¿no? Y pues así poco a poco creo que he ido mejorando. Ahorita ya estoy, ya llevo el cuarto programa más o menos en una cabina que hice con una pandilla. Y pues aquí le estoy dando y se está escuchando chido el audio, pero igual, ¿no? Seguimos aquí haciéndolo de manera autogestiva, pong, o como quieran llamarlo ustedes. No lo hizo, lo hago por el hecho de compartir. Ya después de esta larga introducción vamos a escuchar dos rolas y voy a estar platicando de lo que le pasa a un carnalito que pues está culero, porque yo siento que como a él le puede pasar o nos ha pasado, no sé. Está erizo esa situación, pero pues échale huevos, carnal, si me estás escuchando. Son situaciones no muy gratas, pero pasajeras. Eso es lo único chido que te puedo decir, son situaciones pasajeras. Negros aunque sean feos. Admirables sus gobiernos con su 07 ayudando a la canalla de este puto continente. Heroicos misioneros nos muestran la verdad. A palos en las costillas nos libran de Saddam. Potentones, bosquimanos, los bantus y sudaneses, moros, guanches, bereberes, solo con la leña prenden. Minas antipersonales, otro favor impagable. Con una pierna de menos nos haremos estorbarles. Y es que ya bastante tienen que marcar golpes de estado, manteniendo dictadores para tenernos controlados. Porque somos unos golpes grandes y ablatanados, forzando a tomar las riendas a los pobrecitos blancos. Potentones, bosquimanos, los bantus y sudaneses, oros, guayes, bereberes, solo con la leña prende. Esas negras harapientas que gastaba mil millones en pieles, bolsos y perlas. Porque era una señora y además era princesa, y es que pudo haber llegado a la reina de Inglaterra. Vino como ustedes negras sin estilo ni vergüenza, con esos niños tan flacos. Comido con la miseria. Y con el mensaje del papa, hambre, guerra y misteria, nos quedamos bien contentos repartiendo la merienda. Bueno, la merienda. Bueno, los europeos. Qué buena la merienda. Los mandó el papeo. Padrino negro, qué bueno la merienda. Aunque sea feo, qué bueno la merienda. Qué bueno el croacao, qué bueno la merienda. Qué bueno los misioneros, qué bueno la merienda. Bueno los europeos, qué bueno la merienda. Nos manda Pompeo. azotada en la boca del sayo. Cuando las gentes al estar timados estamos, la lengua mordida y los labios arrancados. Gritadas que intentamos como caja por bandera, palabras de cal viva en nuestra pobre carne muerta. Pues como les comentaba al principio, bueno, después de todo lo que dije, este programa está dedicado a un valedor que pues está pasando por momentos bien complicados, ¿no? Ya saben que esas cuestiones del amor y del desamor, pero sobre todo esas cuestiones cuando nos imaginamos algo y que tan grande es el sentimiento, tan grande es el amor, el cariño que sentimos por una persona, que los hace imaginar y creer situaciones que ni siquiera son como en la realidad, ¿no? O sea, ya es algo de nuestra cabeza que está luego como tanto es eso, tanto es ese cariño, ¿no? Que ya estamos creyendo que la realidad es lo que pensamos, cuando realmente es nuestra imaginación, o sea, no es, es algo que los creamos, ¿no? Y tan poderosa es esa creación que llegamos a materializarla y pensar que es verdad. Sé que suena medio enredado, medio hipioso este pedo, pero es así, espero que también me puedan entender. Pues yo a este valedor, no voy a decir el nombre, lo conocí, iba bien, estaba chido, todo el rato echábamos trago, platicábamos, bien desmadroso, bien carrilla este carnal. Y de la nada empezó así a tomar más de la cuenta. Está cabrón que yo diga que empezó a tomar más de la cuenta, ¿no? Porque, bueno, me encanta a mí el alcohol, la marihuana, el desmadre, ¿no? Empezaba a faltar al trabajo, se aventó una semana sin faltar al trabajo, terminó miado, o sea, terminó modo destroyer, ¿no? Y pues acá yo pensé que era parte de su personalidad, como que nunca le pregunté, oye, ¿por qué lo haces? O, imagino cada quien tiene sus formas de autodestruirse, sus formas de llevar ciertas cosas. Y pues no sé, tampoco me la quiero ver de policía interrogando a todo el mundo, ¿no? Del por qué hace las cosas. Creo que ya sabrá cada quien, y si alguien lo quiere compartir, te lo va a compartir sin necesidad de que tú le insistas o le hagas la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué tiene? Esa pregunta, aunque luego puede ser medio engañosa, puede ser como esta onda de policías, ¿no? También puede decir, bueno, nunca me preguntaste qué tengo, o sea, quiere decir que no te importo. Y puede ser viceversa, ¿no? Puedes decir, nunca me tuviste la confianza para decirme que tenías un pedo. Bueno, eso ya, otra vez estoy desvariando un poco, como siempre. Y hasta que él solito, ¿no? Dentro de la peda me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo me imaginaba con una chava. Yo ya quería algo formal, ya quería algo chido. Y ella no. Y es cuando así me dio, porque yo pasé esa situación. Yo sí he estado a punto, ¿no? De estar ya viviendo con alguien, y al momento que se tenía que llegar, que ya íbamos a formalizar todo, simplemente ya no quiso. Y, o sea, y fue duro, ¿no? O sea, como que ver ese dolor que yo sentí en otra persona fue así como que, pues, como un golpe, ¿no? Al decir, pues no te olvides, ¿no? Si, así pude haber estado yo, ¿no? Que también cabrón en el alcoholismo, estar en el alcohol por esa situación tan es que iba a decir una, que puede ser una cuestión así, no quiero verme pues mal pedo, trato de decirlo, pues tan simple, ¿no? En el hecho de que alguien no quiera formalizar algo contigo, pues hacia principio, puede decir, no pasa nada, simplemente no quiere y ya. Y seguimos, ¿no? O sea, ni hay una mala, ni hay un malo, ni hay una situación. Simplemente hay situación. No hay una situación que sea de algún. De alguien que le está haciendo mal a alguien. Simplemente, pues también reconocer que a lo mejor, pues no llegamos a tener cierta cordura, no somos la persona adecuada para ella, aunque digamos que lo somos, ¿no? Y yo sí me acuerdo que le comenté, digo, pero ¿que no era tu novia? ¿Que no era esa? Pues sí, pues yo pensaba que era mi novia. Así que cuando me dijo otra palabra, así que, güey, no mames, o sea, fue así de, no mames, o sea, pues te ganó. No se lo dije, ¿no? Le dije, chale, pues che, situación está culera, güey. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué? Le hace que ella no me quiere amar, que no, nada más le agrado y ya. Pero, digo, pero pues que no me platicaba. Le hace, sí, yo pensaba. Pero no, resulta que no, que ella no quería algo más que eso. O sea, y así como que como todo me lo iba platicando así, pues yo más me, no, ciertos aspectos pues nunca me, como que me identifiqué, ¿no? Sino como, sobre todo en ese, el de que ya vas a vivir con alguien y pues te mandan a la verga de repente. Pero el de crearte esta historia es como que luego, pues era entre, dije, no mames, o sea, pues en qué momento a lo mejor un hola, un buenos días, ¿cómo te va? Pasó a ser alguien que te interesaba, ¿no? O sea, empecé a como a divagar yo entre lo que he experimentado, entre lo que he vivido, ¿no? De en qué momento yo también he pasado a lo mejor por una situación así, en la que yo me imaginaba a alguien con pareja y pues no, resulta que nada más éramos buenos amigos, buenos compas y pues a lo mejor si yo unos besos sí no paso más de allá, ¿no? Unos besos, estamos echando chela y pues nos dimos unos besos y ya, ¿no? ¿En qué momento se llega a perder esa, no? O sea, dejamos esta onda del piso y volamos y que estamos pensando que hay una relación. Y pues sí, fue así, pues bien, como que triste a la vez por lo que estaba pasando y porque cómo se estaba desgastando este carnal, pues en el alcohol, ¿no? Sé que el alcohol está chido, pero también está chido como, pues no de no hacerlo por alguien así. O sea, son situaciones muy complicadas. Que realmente a mí ni me, creo que mejor ni debería de hablar de esa situación. De cada quien podría destruirse conforme se destruye. Pero, o sea, el punto era este, ¿no? El cómo se visualiza esta situación. Y cómo nos empezamos a crear historias, ¿no? Como cuando dice el barrio, esa película ya me la sé. Esa película ya la viví. O el mantente real, en qué momento, ¿no? Se va perdiendo y empezamos a generar historias que no las creemos. Ya así las últimas veces que yo ya no tocaba el tema porque pues ya era muy desgastante. Como que insistirle, decirle, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo vas? O qué onda. Ya le, cuando la pasó esa conversación, ya lo volví a ver, le digo, ¿cómo sigues? Ya todo más chido. Y así, no he ido a trabajar otra vez. Llevo 3 días sin chambear, pero chale, es que yo pensaba, o sea, su forma de expresar él siempre era como el de yo pensaba, ¿no? O sea, era algo como que sí lo tenía muy clavado este carnal. Yo pensaba que era esto, yo pensaba lo otro, yo pensaba. Y así como que entre las pláticas que él me decía, así como que yo así de, pues lo dejaba hablar, ¿no? No me metía, ni le decía, mira, pues hace esto, ahora esto. Le decía, güey, pues ya te sirvió que te desahogaras, carnal. Pues también luego se trata nada más de desahogarse, no tener una opinión. Luego, pues yo te recomiendo que pues disfrutes el dolor. Tal vez va a pasar, tal vez no. Ya sabrás tú cómo se puede. Sé que es una tontería que te diga, te haya dicho que disfrutes el dolor, pero créeme que este pinche camino está bien culero y pues de así podrían pasar más, pero trata de visualizar la realidad y la realidad es bien culera, carnal. Pero bueno, yo quién verga soy como para estar hablando de estas cosas, ¿no? Ya el compa como que agarró el pedo, de vez en cuando los llegamos a ver, como que también se está alejando un rato y las veces que los llegamos a ver, digo, ¿cómo estás, carnal? Bien, güey, todo chido. Bye. Como que ya evita hablar de mí con de eso, ¿no? O sea, ahí está. Pues bien, no sé, es tal vez mi forma de pensar, mi manera de expresarme o querer aconsejar a alguien no es la mejor. Pero sí sé algo así que es escuchar, ¿no? Y lo escuché muy claro y lo tengo muy consciente. Y eso es lo que yo lo como visualizo, como que lo quiero llevar así como que a una explicación para mí es el de yo pensaba, ¿no? O sea, como que eso se me quedó bien clavado este canal, el de yo pensaba. Pues ese yo pensar pues fue una trampa bien cabrona para el carnal, pero lo sé que se va a reponer y pues ahí está, carnal. Si me escuchas ya sabes que hablo de ti, carnal, pero perdón, es que estoy acá echando un trago. Pero pues bueno, ahí va de todo corazón este programa. Y ya no voy a hablar más porque ya me puse triste, homies. We'll be right back. de cuenta. Sin cuellos partidos, garrote y prensa. Escucha, Margen, juega un tema cabro. Garrote y prensa, para el condenado. Que lo aprenda con sangre, que todos se enteren su esposo de muerte. Salte los papeles. Y es que no basta con desmigar al reo. Su imagen en foto sirva de escarmiento. ¡Garro tu prensa! ¡60 años y aún les recuerdan calles, estatua! Museos de cera, la paz que mantuvo a base de esquelas, lo bien que firmaba. ¡Las putas sentencias!